conmemoramos, festejamos los 25 años de nuestra, de aquella primera vez que salimos al aire. Si bien, como decimos tantísimas veces, hubo un año que no salimos, así que bueno, el año que viene buena oportunidad como para festejar, sí, los 25 años de salida al aire, ¿no? Los 26 de aquella primera vez y los 25 reales de salida al aire. Aquí está llegando Herbie. Bueno, arrancamos con esto muy, muy lindo. Cansado el tipo, viene corriendo. Y sí, eso que no hay escaleras en la radio. No, no, pero bueno, algunos compromisos en el tema de Asunciones. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Arrancamos con esto muy lindo, te decía. Pues sabés que salió tranqui, ¿eh? Lo de hoy como la semana pasada, también muy tranqui. Pero no por eso, viste, la música tranqui deja de ser excitante, porque no solamente aquello que rompe oídos y te hace mover los piecitos podría configurarse o podría denominarse como música excitante. Lo es también la música suave, la música para degustarla despacito, ¿eh? Ese tipo de música también te eleva por las nubes, como esto que escuchábamos recién por el pianista italiano Danilo Rea, un disco muy reciente publicado por el sello Warner Music en su versión italiana, el 16 de octubre último pasado, Something in Your Way, en donde la tápola recientemente publicada ahí, una tápola muy muy linda. Obviamente habrán escuchado todo en solo piano. Y sobre, si ustedes pueden ver la tapa publicada en nuestro blog, en nuestro Face, quiero decir, sobre el piano hay unas manzanas verdes, ¿no? En referencia clara a, al símbolo del sello discográfico en el que grabaran la mayoría de sus discos los Beatles. Y abajo hay una pilita de piedras redondas, alusión clara a los Rolling Stones, ¿no? Los cantos rodados. Los cantos rodados. Una pilita así, acomodadita abajo en el suelo. ¿Por qué? Porque obviamente música de los Beatles y música de los Rollins, mitad y mitad casi. Y lo que escuchábamos recién, el tercer corte, un tema de Lennon y McCartney, habrán escuchado los compases y habrán reconocido los compases de este Un largo y sinuoso camino. Muy lindo este disco grabado en los estudios A.B. Rocci, en Roma, en el año pasado, fines del año pasado, 2014, publicado por la división italiana de la Warner, el 16 de octubre último pasado. Lo vine escuchando en el auto y digo, lindo, voy a llegar, llego. Pero bueno, el tránsito está medio complicado con todo esto de las funciones de mando. ¿Ah, sí? Recién estuve en un acto, bueno. Pido disculpas por la llegada. No pasa nada. Bueno, 17 años tenía este muchacho cuando nacido en el año 57... El 8 de agosto del año 57, tenía 17 años cuando debutó, junto a dos grandes como Enzo Pietropaoli y Roberto Gatto, con quienes muy posteriormente formaran algunas agrupaciones, una de ellas realmente de un renombre o de un reconocimiento internacional bastante interesante, como Doctor 3. Un trío ya disuelto. Bueno, el hombre ha recibido importantes premios y es considerado por la crítica internacional como de los pianistas más talentosos a nivel internacional. Danilo Rea. Muy bien. ¿Teléfono? Teléfonos 421-754 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. También en nuestro perfil de Face. Me voy a tomar un matecito, completá vos. Dale, porque sí, estamos en el perfil de Facebook. Bueno, vos publicaste la primera etapa. Sí. Y acá tengo un mensaje de los amigos de Solar Jazz. Ajá. Mario Keriak, que me dice, bueno, me recuerda, ya hemos pasado la data el jueves pasado, pero bueno, no viene mal decirla, que el 11... Bucanero, a las 22 horas, entrada 40 pesos, Solar Jazz, es una banda de jazz y además hacen algo bossa nova. Manu Keriak canta bossa nova, muy lindo, la verdad yo lo he podido ver en dos oportunidades, lo recomiendo. Bucanero, viernes 11, Solar Jazz, entrada 40 pesos, 22 horas. Saludos a ellos, bien, por supuesto, todas las veces que quieran pasar algún tipo de información o quieran venir, también están invitados. Sí, ya para el año que viene vamos a completar algo. Vamos a comprometerlos a algo. Bueno, sigamos con esto. ¿Vos tenías asadito de vuelta? Yo tengo pollo al disco, pero al disco. Por eso vine con dos temas, ya vine preparado. Vine tarde y me voy temprano. Ah, qué bárbaro. Y el último programa, porque ya el próximo jueves... El próximo no vas a estar. Voy a hacer relato desde Gilmour, desde el recital de Gilmour. Ah, bueno, está bien. Bueno, vos sabés que, bueno, un poquito alterada la programación. No me digas. Sí, no diferente de alterada lo que... ¿Alterada porque es malo o porque...? No, alterada porque yo pensaba una cosa y después modificamos otra, pensé en otra, que es lo que está publicado, pero ya vamos a comentar algo después. Esto que lo vengo ahí guardando de hace algún tiempito atrás, un disco publicado a principios de este año, en enero 20 de este año, por el sello Sunnyside, por el pianista estadounidense Aaron Goldberg. The Now, el ahora, el presente... de este gran pianista, este también considerado uno de los grandes pianistas contemporáneos, es un músico realmente muy, muy talentoso. Escuchemos este disco, después comentamos algo más. Aaron Goldberg, The Now. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién. Aaron Goldberg, The Now, Sunnyside, 20 de enero de este año 2015. El trío, Aaron Goldberg piano, Reuben Rogers con trabajo, Eddie Harlan batería y el fenomenal guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel en la guitarra en el último track, el décimo, One Life, que no me dio por ponerlo porque me gustó mucho, más que nada, la conjugación y la comunión del trío, aunque la contribución de Rosenwinkel es siempre bien recibida. Lástima, un solo temita. The Now. Fíjate lo que dice Goldberg. Este es fenomenal pianista. Es uno de los músicos más prestigiosos de la escena contemporánea actual. Dice, un disco de jazz es literalmente un momento en el tiempo, explica Goldberg. Cada canción capta esos 5 minutos y no más. Esto es esencialmente contradictorio cuando se piensa en las grabaciones de jazz emblemáticos como Kind of Blue. Minutos larguísimos, ¿no? Cuando uno piensa en las grabaciones, donde todos podemos cantar cada solo. Este disco sonaría totalmente diferente, todos estaríamos cantando diferentes solos, tocando diferentes solos si se hubiera grabado 5 minutos más tarde o incluso 5 segundos después. Este aspecto del jazz es lo que lo hace mágico para mí. Dice, creo que cada vez que haces un álbum, ¿no?, uno contribuye a esta ilusión de que el jazz actúa como otras formas de música, en el que figura la canción. Quienes lo practican, lo tocan 1 millón de veces y luego se graba la versión definitiva. Dice, bueno, él ya no es así. No es como ese formato canción de, bueno, a ver, de esto salió así, allá. Es pura improvisación, ¿no? Y yo sentía que era hora de luchar de forma explícita con esto de alguna manera temática. Tal es así que el disco llamado The Now es pura improvisación, ¿no? Es algo, de alguna manera, no novedoso dentro del movimiento jazzero. Algo que seguramente él no ha descubierto últimamente, como buen músico de jazz que es, pero él sentía que era una manera de hacer frente a esta cosa de, ¿no?, dejemos de ir tras el sonido perfecto, y el jazz no funciona así. Muy bien, y entre otras cosas más, ¿no?, un poco de historia, de cómo se conocieron, etcétera, etcétera, pero para otro momento. The Now, el primer corte, Trocando en Mudos, no sé qué significa en portugués. No te puedo ayudar tampoco. No, yo tampoco. Por el trío Aaron Goldberg, Reuben Rogers, Eric Garland, Corrosen Wilker, en el último de los temas en la guitarra. Muy bien, todo suyo, jefe. Muy bien, pasamos a blues en este pequeño y escueto segmento. Matecito. No, muchas gracias, muy amable. Vamos con el. Vos sabés que lo había programado para el jueves pasado. Ajá. Pero. Como me tuve que ir así... Te fuiste corriendo. Me tuve que ir corriendo a otra comida. Yo por la comida, viste, dejo todo. No, está visto. No hay problema. Pero bueno, justo se dio la casualidad que el 9 de diciembre Junior Wells cumplía años. Es el aniversario de su nacimiento. Nació el 9 de diciembre de 1934. Nació en, digamos, en el Mississippi. Un gran armoniquista. Si le hemos pasado varias veces, ha hecho un dúo fantástico con Buddy Guy, ha sacado varios discos acústicos y eléctricos con Buddy Guy. Es más, hay uno de ellos que dice que, bueno, que los Blues Brothers tomaron la estética de vestirse de negro porque ellos salieron en la tapa Buddy Guy, Junior Wells, de esa forma. También ha tocado con Muddy Waters, con Magic Sam, con Lonnie Bruce, con los Rolling Stones, entre otros músicos. Falleció, lamentablemente, hace bastante, a los 63 años, el 15 de enero de 1998, producto de un cáncer, de un linfoma. Un armoniquista fantástico. A mí es uno de los que más me gustan. Y bueno, vamos a homenajear, a festejar el aniversario de este gran músico con un tema que ya había programado para el jueves pasado, que no salió, de un disco en vivo que se llama Live Around the World, The Best of Junior Wells, un disco publicado en el año 2002, póstumo, y que es una serie de grabaciones que se hicieron en clubes durante una gira que hizo Junior Wells en el año 1996 y 97, que fue por Estados Unidos, Japón y Europa. Es un disco, un tema en vivo, un disco en vivo, por supuesto. ¿Me querías decir algo? No, que me quedé pensando en viejas anécdotas, que esto es una moda que impuso no recuerdo si precisamente Charlie Parker, ¿no? Alguno de, por aquella época, ¿no? De vestir saco y anteojos oscuros en esos clubes, ¿viste? Donde no se veía nada. No se veía nada. El tipo con anteojos oscuros y tenía un nombre muy, muy, muy particular. Una moda que obviamente después todo el mundo copió, ¿no? Seguro. Pero era mucho más antigua que esto. Sí, sí, seguro, no, seguro. El traje negro, el pantalón negro y el gorro negro, por supuesto, y con los lentes negros. Pero bueno, el tema seguramente, el tema de los anteojos debe ser por las luces, porque puede ser. Cuando las luces, viste, las luces de estar enfocados a los artistas, a los músicos. Sí, gracias. Y cuando le enfocan de frente no ven nada. Entonces, por ahí, por ese motivo. Sí, yo no me acuerdo si Wes Montgomery y también algunos viejos jazzeros utilizaban esa indumentaria. Lo tomaron los muchachos de Blues, Junior Wells y Buddy Guy, y después la adoptó los Blues Brothers, que ahora es una seña muy particular. Bueno, decíamos, vamos a escuchar de este disco en vivo, que se llama Live Around the World, The Best of Junior Wells, una publicada en el 2002, grabado durante la gira 96-97 por Estados Unidos, Japón y Europa, y vamos a escuchar el tema What My Mama Told Me. You don't have to excuse me for running my mouth so much, but this tune is a tune that I wrote for my mom, and she passed away just recently, but I always like to do it every night, and in the daytime too. I should have been dead, just like my mama told me to. I said, I like the way my baby walk. I said, I like the way she calls my name at that night. Get down on my child, it sure is good, yeah. Just like my mama told me. to sing it this morning, cause I know it. Y'all know it, Andy. What you say? Come here. Like if you don't like it, I love you anyway. Bien, escuchamos entonces a Junior Wells con el tema What My Mama Told Me, algo viste que estaban charlando y comentaban cuál era el tema que iban a tocar, porque como decíamos es un disco en vivo, Live Around the World, The Best of Junior Wells, una gira del año 96-97 por Estados Unidos, Japón, Europa. Junior Wells, si pueden escucharlo, siguen escuchando, hay un discazo que se llama Alone and Acoustic con Buddy Guy, que es fundamental, es fabuloso, es para seguirlo. Él también cantaba, tiene una voz fenomenal, una manquista de primera. Claro. Sigamos con el jazz. Bueno, esto es muy lindo también. Estoy haciendo una limpieza, no limpieza, sino una repasada por una cantidad de discos que tengo que prácticamente ni siquiera le he echado una ojeada. Y esto me resultó realmente muy, muy, muy jugoso, muy lindo. Hablábamos de el guitarrista estadounidense Steve Herberman, liderando un trío junto a Tom Baldwin en bajo, en contrabajo, y Mark Ferber en batería. Ideales es el disco publicado por el sello Rich Music el 8 de octubre del año 2008. Es hasta la fecha el tercero, y según he estado espiando en su web, no tiene discos, porque vos sabés que una cosa muy particular. Hay webs oficiales de músicos oficiales cuya última discografía no aparece. Una cosa loco. Sí. Alguien se tiene que ocupar de actualizar un poco la web. Lo que pasa es que como por ahí no se venden muchos discos por ahí. Pero tenés que tener actualizada, qué sé yo, la última publicación. Sí. Mínimo. Aparece por todos lados y no en la página oficial. Costará mucho tener un programador para hacer eso. Sí, pero sí, no cuesta nada. Bueno, tercer y último disco hasta la fecha, por lo menos conocido por mí, de este fenomenal guitarrista. Un guitarrista que, leyendo un poquitito e investigando acerca de su biografía personal y musical, obviamente alguien que uno no conoce, trata de empaparse un poquitito, y uno no puede leer más que elogios a la ductilidad, a la maestría con que toca la guitarra, el fraseo que tiene, la musicalidad tan suave y un estilo realmente muy, muy, muy particular que lo pone a la altura de, por ejemplo, Joe Pass, Joe Diorio, entre dos de los grandes músicos, guitarristas de todas las épocas. Buena parte de la crítica lo pone a esa altura y realmente suena fenomenal este muchachito, que fue un estudiante muy avanzado y uno de los guitarristas egresados de la Berklee más prestigiosos y con mayor, ¿cómo se dice? Honores, ¿no? Hablamos de Steve Herberman, que ya lo escuchamos al frente de su trío, Ideals, 8 de octubre del año 2008. Fenomenal lo que escuchamos recién, muy muy lindo, Delilah, Dalila, por Steve Herberman Trio. Ideales es el disco publicado por el sello Rich Music el 8 de octubre del año 2008. Tom Baldwin en contrabajo y Mark Ferber en batería para un típico trío de jazz, muy lindo, 11. Muy típico, ¿no? Un trío típico. Sí, muy, muy lindo. Guitarra. el sonido de la guitarra de Herbert Mann es tal cual los críticos la describían, ¿no? Muy sutil, muy suave, muy pulcra, muy elegante, realmente muy, muy lindo, sin estridencias, muy respetuoso. Sí. Del resto de la banda. Fenomenal, sí. Muy, muy lindo. Steve Herberman Trio. Se va Jairo y viene. Tenemos un cambio ahí en los controles. Se va Jairo y viene Nico Cassiano. Buenísimo. Bueno, Nico, ahora vamos con Jimmy Green. ¿Qué es lo que decíamos hace un momentito? Bueno, con esto de en la apertura, que habíamos mencionado con que, bueno, había una cierta programación armadita y después un poco de cambio. Porque yo venía con las intenciones de pasar lo mejor del año, ¿viste? Esas pavadas que se hacen sobre el fin de año, lo mejor del año. Es difícil. Pero, claro, lo mejor del año, ¿viste? Tenemos que tener 10 programas para lo mejor del año porque es imposible hacer una selección de lo mejor que ha pasado por aquí. Todo es muy bueno. De hecho, la selección para cada jueves a mí me resulta muy complicada porque queda mucha cosa afuera buena. Y bueno, así que con esto de lo mejor del año. Pero por ahí estaba leyendo las nominaciones para los Grammy, que se van a entregar en febrero del año que viene. Ya están las comunicadas con las nominaciones, ya están comunicadas y haciendo un repaso, la gran mayoría de las nominaciones, tanto para mejor disco contemporáneo, mejor disco o instrumental de jazz, mejor interpretación en solo, etcétera, etcétera, corresponden a... ¿Coincidís con eso? Sí, bueno, yo no sé quién para coincidir o no, pero hecho son discos que han pasado por aquí. Te cuento algunos, por ejemplo, mejor álbum instrumental contemporáneo, Afrodisia, por Marcus Miller. Un Marcus Miller que en su momento lo comentamos aquí, bastante aggiornado, ¿sí? Porque el hombre venía en caída libre, mal, hace muchísimo tiempo, una temática completamente reiterada. Aburridísimo, Afrodisia, un proyecto que él lo menciona como el más importante de su vida y de hecho le ha puesto mucha pila y suena realmente bien. Aquí lo premian con esta nominación. Un disco fenomenal que ha pasado por aquí también, el de Giant Steps, por Joey Alexander, este chiquito de 16, 17 años, fenomenal. Otro disco que ha pasado por aquí, el de Christian McRae, al frente de su trío. El disco es Live at the Village Vanguard. Está nominado para mejor álbum y como solista en uno de los temas, como mejor solo. Joshua Redman, de aquel disco de Bad Blues, Joshua Redman, que también pasó por aquí. Past Prison, por John Scofield, que también pasó por aquí. Y las voces, no. Ninguna de las voces mencionadas. Bueno, mejor álbum instrumental, My Favorite Things, por Joey Alexander, disco que ya pasó por aquí. Bridley's, por Terence Blanchard, con la E-Collective, un disco recontra funky. Muy lindo, muy, muy, muy recomendable, en donde el trompetista, junto a la E-Collective, un colectivo de chicos muy jóvenes, muy raperos, muy funky todo, fenomenal. Otro gran disco, el de Robert Glasper, Covered. Bueno, este que vamos a pasar ahora, que yo desconocía. Nuevamente, John Scofield, con Past Present, un discazo. Made in Brasil, por Eliana Lías. Impromptu, por los hermanos Rodríguez. Sweet Caminos, por Gonzalo Rubalcaba. Todos discos que han pasado por acá. Identities are Changeable, por Miguel Zenón, el saxofonista puertorriqueño. Todos discos que han pasado por aquí. Pero me voy a quedar con esto, que dije, bueno, vamos a pasar algo que yo no haya visto, no haya pasado por aquí. Me llamó mucho la atención de este muchacho, Jimmy Green, que ya ha pasado por aquí hace algún tiempito, obviamente no con este disco, Beautiful Life, publicado por sello Macavenue. Te digo cuándo, el 23 de noviembre del año pasado, 2014, Beautiful Life, una portada realmente muy muy linda y una cantidad de gente que participa en la grabación del disco realmente importante. Podemos destacar como por ejemplo el guitarrista Pat Messini en el primero de los cortes tocando guitarra acústica, pero Kenny Barron, Cyrus Chestnut, Javier Colón, Jonathan Dubosé, el cantante Kurt Elling, que lo vamos a escuchar cantando en este tema. Christian McRae, el mencionado Pat Messini, Lewis Nash, ¿quién más? René Rosnes, músicos de la Orquesta Sinfónica de Harvard, y chicos, un coro de niños de la Escuela Cristiana de Linden. Este disco, además de ser un discazo y de tener una portada realmente muy linda, pero muy muy linda, Beautiful Life por Jimmy Green, tiene un componente realmente muy importante y doloroso al mismo tiempo, ¿no? En su momento también lo hemos mencionado cuando pasábamos algo de él, que el hombre había sufrido una pérdida realmente importantísima. Su hijita, una chiquitita de 6 años de edad, fue víctima junto a otros 19 niños y 6 maestros de una de estas matanzas que últimamente, en las últimas pocas semanas, parece que ha habido un virus fatal, una matanza tras otra, en un colegio, en el Sandy Hook, en el año 2012, el 14 de diciembre del año 2012, en aquel colegio de la ciudad de Newton, en Connecticut, el Sandy Hook, su chiquitita de 6 años, Ana Márquez Green, y otros 19 chicos más 6 maestros murieron en aquel atentado. El hombre ya había manifestado su dolor a través de la música en aquel disco que no puedo recordar ahora, que pasamos hace un tiempo atrás, pero este está específicamente pensado como un real homenaje a su hijita y a todos quienes murieron en aquella locura, ¿no?, que desgraciadamente parece no parar. Y según palabras de él mismo, dice, bueno, una traducción muy mala, pero vamos a ver cómo sale. La música tiene una manera única de comunicarse y de curar, ¿no? Algo en lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto realmente la música también, podremos estar de acuerdo con esto. Estoy tan agradecido de que la música sea mi profesión, que soy capaz de escribir y organizar para crear valores que transmitan las emociones que mi experiencia obtiene a través de la música. No menos importantes del dolor que mi familia y yo hemos sufrido en un momento cuando las palabras fallan. Más o menos esas son las palabras del propio Jimmy Green, que fuera de todo este contexto que no es menor y que le agrega un componente emocional muy fuerte, la música que contiene este disco está a la altura de las pretensiones del propio Jimmy Green, que le ha puesto, como se nota, ¿no?, corazón, alma y amor para este Beautiful Life, publicado por el sello Macabiño el 23 de noviembre del año 2014. Jimmy Green. Pretty dress up clothes to wear, bright bows, cute hair, are just a part of her story. Heart so big and eyes so bright, a love that reflects God's glory. She danced and sang and laughed and lived a life full of joy. Hearts of hearts each day, she loved to pray and thank God for His blessings. Thoughtful notes for mom and dad. Short her life. lots of hugs each day. She loved to pray and thank God for his many blessings, thoughtful notes for mom and dad. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué lindo lo que escuchamos, Jimmy Green, Beautiful Life, Macabino, 23 de noviembre del año 2014. El cuarto corte, Anna's Way, El Camino de Ana. Recordemos, su hijita Ana falleció en una balacera allá en murió junto a 16 compañeritos, más 19 compañeritos, más 9 docentes, en el año 2012, en uno de esos ataques locos, ¿no? Bueno, dice, quiero que la música pueda reflejar la forma en que Ana vivió, dice Green. En otro pasaje dice que le encantaba cantar y escuchar a los cantantes, tenía una voz maravillosa, explica. Así que el álbum dedicado a su memoria necesita tener cantantes y canciones que eran importantes para ella, para mí y para mi familia, dice Jimmy Green, que incluye dentro del repertorio algunos temas originales, como el que estábamos escuchando recién, Anna's Way, y algún repertorio también que tiene que ver con canciones cristianas, algunos gospel, ese tipo de cosas así, muy comunes, y que seguramente formaban parte de su familia o de su rutina familiar, como él mismo lo comenta. En los días posteriores, dice, ¿no? A mi hija, en el día que murió mi hija, estaba tocando y escribiendo música, no era ni siquiera un pensamiento para mí, dice el hombre este de 39 años de edad. Yo estaba muy conmocionado, dolido profundamente y tratando simplemente de funcionar más o menos coherentemente, ¿no? Bueno, dice que recibió más de 10.000 comunicaciones, emails, textos, mensajes de Facebook, llamadas por teléfono, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que surgió por aquellos momentos ni siquiera pudo moverlo un centímetro de aquella depresión tremenda. Dice que al final de enero del 2013, el hombre dice, bueno, siento que tengo que volver a un cierto sentido de rutina, dice. Y bueno, y fue un lazo, una soguita que le tiró Norman Chesky, el copropietario de este registro, de este sello, el Chesky Records, que hemos comentado algo hace algún tiempito atrás sobre la calidad de sus audiciones, ¿no? Impresionantes. Bueno, le ofreció, me dice, yo te ofrezco la producción del disco, no te cobro un mango, no te cobro un peso, lo grabamos en HD, para lo que vos pretendas cuando te sientas más o menos bien. Y así fue que, cuando él pudo más o menos poner un pie delante de otro y a rearmar su vida, comenzó a organizar la producción de este disco, que contiene, como decíamos hace un momentito, muchas canciones de chiquitos, como era del gusto de su gitana. Bueno, muy bien, Beautiful Life, Jimmy Green, con una apartada realmente fenomenal, muy linda, ¿eh? Y decíamos un disco, déjame ver acá, sí, nominado al Grammy por Mejor Álbum de Jazz Instrumental, Beautiful Life. Muy bien. Bueno. ¿Con qué seguimos? Déjame que cierro acá. Cierra un poquito. Vamos a seguir con... Espera que abra lo que sigue ahora. Scott Kendrick, supuestamente. No lo encuentro. Acá está. Scott Kendrick, Oracle, es la nueva agrupación de este baterista estadounidense. Muy jovencito este muchacho, ha pasado por aquí con algunas cositas, un tantito atendiendo un poquito a su edad, ¿no? Más bien moviditas, con ciertos aires pop en algunos pasajes, pero esto es muy sacero, ¿no? El debut para el sello Blue Note. Esto no significa que el sello haya dicho, che, mira, bajemos un poquito, porque han pasado por aquí discos bastante moviditos. Y muy alejados de lo que vamos a escuchar ahora, de Kendrick Scott, We Are The Drum. Es el disco publicado, decíamos, por el sello Blue Note, el debut para el sello, el fenomenal sello de la nota azul, el 25 de septiembre último pasado. La banda mantiene la misma banda que con la que viene tocando desde hace algún tiempito. Destaca la participación del joven pianista Taylor Hasty, que... lamentablemente no hemos escuchado nada de él como líder de banda, un fenomenal, muy jovencito, debutó muy joven este chico, con un disco realmente fenomenal. Michael Moreno en guitarra, John Ellis en saxo y clarinete bajo, Joe Sanders en bajo, y la voz de Liz Wright como músico, como artista invitada. Escuchemos el debut de Kendrick Scott, We Are The Drum. Bien, fenomenal lo que escuchamos. Credit Scott Oracle es la agrupación del baterista estadounidense, el joven baterista estadounidense. We Are The Ram, somos la batería, es el título del disco publicado por el sello Blue Note. Su debut para el sello, el prestigioso sello, el 25 de septiembre último pasado, Never Catch Me, el sexto corte de 11 que contiene este disco. La banda, Taylor Hasty en piano, Michael Moreno guitarra, John Ellis, saxo y clarinete bajo, Joe Sanders, bajo eléctrico, la voz de Liz Wright como música invitada, cantan uno de los temas. Pero qué lindo es esto, qué polenta este muchacho, que tiene, como hemos podido ver, proyectos personales, lidera sus propios proyectos, sus propias bandas. Esta, la Oracle, una conformación bastante reciente. Pero que el hombre es músico de sesión de grandes como Jazz Lloyd, que a la sesión me recuerdo que me olvidé que iba a traer un disquito, el último del disco de Jazz Lloyd. Prometo y me olvido. Bueno, para la próxima. Jueves. Kurt Elling, Luciana Souza, el trompetista Abishai Cohen, el trompetista, no el contrabajista israelí, Abishai Cohen. El hombre tiene sus proyectos junto a estos grandes músicos, pero también lidera sus propios proyectos, ¿no? Y fíjate lo que dice Therese Blanchard, el trompetista estadounidense. Dice, Kendrick se ha convertido en el Art Blakey, el Elvin Jones y el Tony Williams de su generación. Fíjate qué comparación, ¿eh? Nada más y nada menos que tres de los grandes bateristas de jazz contemporáneo de todas las épocas, ¿eh? Elvin Jones, Tony Williams, qué grandes, ¿eh? Lo de Art Blakey también. Fíjate a la altura que lo pone Therese Blanchard. Y palabras, vayamos a algunas de las cositas que menciona como para ir dejando, porque si no es mucho valor, compañero. La justificación del por qué somos nosotros, somos, ¿no? We Are The Drum, somos en la batería. Porque él hace referencia a algo que hemos hecho tantísimas veces por aquí, ¿no? Que la banda son todos, ¿no? Y él mismo explica algo que uno da por sentado. La batería es un instrumento que, bueno, fíjate, bueno, arranca, ¿no?, con cierto protagonismo al comienzo del tema, pero, digamos, al estilo Paul Motion, baterista, un gran baterista de jazz, en donde el tipo casi permanente y prácticamente pasaba desapercibido para darle lugar a sus partners. Él dice, uno espera, ¿no?, que en una banda protagonizada por un baterista tenga mucho más liderazgo, protagonismo la batería, pero en nuestra banda no es así. Por eso lo de que somos, todos somos la batería, todos somos el tambor. Y el lugar de cada uno, que cada uno tiene en mi banda, para poder dar su propia opinión en lo musical, ¿no? Y en lo compositivo también. Bueno, Kendrick Scott, We Are The Ram. Todo suyo, jefe. Bueno, pasamos a blues, o no tanto, en este último tema de blues del año, porque ya me estoy despidiendo. El jueves que viene vas a estar solo, con Nico, con Jairo. Y bueno, ¿qué va a ser? La música en vivo, poemas. The Boogie Monsters, una banda formada en Reno, Nevada, en 2002, pero que se mudaron a Austin, Texas, para poder competir en el circuito musical en el año 2006. Sus influencias son los Allman Brothers, Jimi Hendrix y Steve Ray Vaughan, por supuesto. Pero también van por el lado de Ray Charles. Tienen una banda muy rockera, una banda muy, muy alegre. Que bueno, con esto ya, como decíamos, culminamos nuestra etapa de blues. Vamos a escuchar, yo creo que ya la había traído. Creo que estoy repitiendo la banda, pero cuando ya la programé dije... Pero ya estaba programada, lamentablemente es así. Vamos a escuchar, tiene pocos discos en su haber, tiene un solo, dos discos, uno en vivo, y este que fue el primero, de Boogie Monsters. Acá estoy de Mama, by Mamas no sé cuánto. De Mamas and the Papas, no. Es de lo que me acuerdo. No, mira, acá... Delata mi edad, ¿no? Sí, de Mamas y Papas, qué buen grupo. Qué buen grupo, ¿eh? Tengo que hacer un programa de rock. ¿Por qué no hacemos un programa de rock? Es más soul, ¿no? De Mamas sí, and the Papas. Sí, tal cual. Pero qué bárbaro, es muy lindo. Bueno. Bueno, hay un montón de bandas de esa época, de los 70, sí, de los 60. Bueno, el inicio del rock. Me parece, del rock progresivo, del rock... Puede ser. Sí, después sí, de los Beatles y de los Rolling Stones. Bueno, dale. Vamos a escuchar tuve que cambiar el tema porque no sé qué pasó. Últimamente me está fallando los pendrive. Así que el tema que había programado en la página... Vos pensás más en el asadito, sí, y esas cosas que... Y fin de año no tengo tiempo para nada, no, no. Vamos a escuchar un tema que se llama Forever. Just like a fool. It's no good for you, it's no good for me, honey. Just let it go now. Well, I throw up my hands, toss in the towel, hit the road, 'cause if we stay together, we'd only tear us apart. And darling, if we never, no, no, whatever. Forever, you'll be in my heart. It's been a year or more, and I come knocking on your door. Well, you answer with surprise, still got that smile in your eyes. Well, you ask me in, and I just stand there with my stupid grin. You say, what you gonna do? But I can't take my eyes off of you, 'cause looks like you got it together. Ever since we've been apart. And darling, if we never, no, no, whatever, forever, you'll be in my Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos entonces a The Moogie Monsters, una banda más bien rockera, pero que tiene sus partes bluseras. Justamente el tema que había elegido y que no sé qué pasó, que no se grabó, Prelude in Swan Menor, era un poquito más blusero. Bueno, una banda de Reno, Nevada, que se trasladó a Texas. Con esto me despido. Muchas gracias por todo. Juan, nos vemos el año que viene. Si Dios quiere. No. Unas palabritas. No, bastante con el presidente, con el gobernador. Escribí algo que yo lo leo la semana que viene. Listo, bueno. Bueno, sigamos con esto. Qué lindo. Me extrañó no verlo mencionado como nominado para los premios Grammy, que como decíamos ya están anunciados. ¿Se les pasó? Se les pasó. Vamos a hacer una queja, una nota de queja. Los nominados, decíamos, para los Grammy, que se van a entregar en febrero del año que viene. Dicho esto, de paso, una pequeña cosita. La puja, que fue ganada por los músicos latinoamericanos, puesto que el apartado jazz latino había sido sacada de como categoría. Ya el año pasado lo habían puesto. Sí, sí, ya el año pasado, pero esto fue hace dos años atrás. Y una excusa tontísima. Una cosa que no prosperó. Yo creo que la industria ahí, con la alicaída industria discográfica, habrá dicho, no podemos dejar afuera a un movimiento con nombres de realmente muy notorios dentro del movimiento, ¿no? Tal es así que aquí están de vuelta los músicos latinos en juego por la obtención de alguna estatuilla. Y este fenomenal contrabajista estadounidense, Ron Carter, uno de los grandes, un verdadero coloso, un dinosaurio, que siempre digo lo mismo, estuvo aquí con su The Striker Band, su trío conformado por Donald Vega, el pianista guatemalteco o nicaragüense, ay, ya se me escapó, y el guitarrista. Ay, no me sale. Bueno. Por ahí cerca. Por ahí cerquita. Ya me va a salir. Estuvieron aquí en Neuquén y me lo perdí. No te puedes perder una cosa como esa. Un hombre de tamaño, prestigio y ya de una edad muy avanzada, que ojalá Dios nos permita tenerlo algunos añitos más. Porque fíjate las cosas que a su edad hace el hombre, como este último que vamos a escuchar, My Personal Book, mi cancionero personal, ¿no? Es el título de este disco, publicado por el sello In Out Records, el 4 de septiembre último pasado, junto a la WDR Band, la genial Big Band alemana, basada en Colonia, y grabada en vivo durante tres presentaciones, una en Colonia, otra en Ginebra y otra en Zurich, junto a la prestigiosísima Gran Banda. Una grabación fenomenal. Siempre decimos la enorme calidad y el enorme prestigio que tienen los músicos que integran la banda. Muchos de ellos que se pasan sus años ahí y nunca encaran carreras particulares, personales, ¿no? Liderando su propia banda. Son muy poquitos los que se salen de la banda para formar grupos y siendo enormes músicos, ¿eh? Una banda realmente fenomenal que por aquí ha pasado muchísimo. Y en esta oportunidad, junto al gran Ron Carter, un disco que, como decíamos, de una factura tremenda, que por esas cosas no figura en la lista de los nominados para los Grammy año 2016. Escuchemos a Ron Carter. Thank you. Bien, escuchamos este disco realmente fenomenal por el contrabajista estadounidense Ron Carter. Nacido en el año 37, 78 años de edad tiene Ron Carter. Y este disco, My Personal Songbook, mi cancionero personal, es la primera grabación con composiciones originales del gran maestro que él compuso específicamente para una gran banda. La primera grabación después de sus larguísimos años como músico. Ha tocado con Miles, con Gil Evans. Fue uno de los grandes integrantes del segundo quinteto de Miles por allá, al comienzo de los 60. Un quinteto, pero recontra fenomenal. Después de larguísimos años, recién esta primera composiciones originales para gran banda. Que recayó la responsabilidad de la interpretación en la WDR Big Band, la fenomenal Big Band alemana. Escuchamos el sexto corte, Wait for the Beep, por Ron Carter, como decíamos, My Personal Songbook, In Out Records, 4 de septiembre de este año. 2000 álbumes tiene en su haber, tanto como líder, obviamente como líder y como músico de sesión. Uno de los músicos más influyentes, más prolíficos del jazz de todas las épocas, Ron Carter. Fenomenal, ¿eh? Vamos a ir. Estoy recordando que en algún momento pasamos también una grabación hecha, no temas de él, sino fui invitado por otra gran big band y digamos como una grabación en homenaje al propio Ron Carter, pero que hemos comentado qué flaco favor le hicieron a esta genial y gigantesca figura del jazz de todas las épocas con aquel disco realmente muy flojo, pero muy flojo, no recuerdo en este momento, pero bueno, con este disco se luce realmente, donde seguramente al dicho no quiero que me pase lo que me pasó anteriormente, voy a componer mis propios temas y dirigir la genial banda para hacer que seguramente las cosas salgan un poquito mejor que aquella experiencia que yo la juzgo como muy, muy mala, ¿no? Un disco realmente muy flojito. Bueno, me acuerdo de la tapa del disco, pero no del nombre. Bueno, nos vamos a ir con esto. Jerry Bergonze, Rick and Roll es el disco muy recientemente publicado, no, que digo recientemente publicado, abril 21, por el sello Savant Records. Rick and Roll, 21 de abril de este año. Jerry Bergonze ha pasado por aquí tantísimas veces también. Uno de los saxofonistas tenores realmente prestigiosísimo, con un toque realmente fenomenal. Un hombre muy, pero muy ligado a la tradición, con esos coletazos muy modernos también. Realmente está pasando un gran momento Jerry Bergonze, a juzgar por sus últimas grabaciones, también como por las interpretaciones los juicios, ¿no?, que lanzan las revistas especializadas y los críticos especializados. Poco nos importa, bueno, no es que no nos importe, pero a tener en cuenta, pero sí lo que suena o lo que vale es la música y suena realmente bien. Fíjate la banda: Phil Grenadier, el hermano en la trompeta, ¿no?, el hermano del contrabajista, Larry Grenadier. Bruce Bart, el pianista, Dave Santoro en contrabajo y Andrea Michelutti en batería, una banda recontra fenomenal para este Rick and Roll por Jerry Bergonze. Bien, escuchábamos a Jerry Bergonzi, Rick and Morrow, su última producción discográfica, publicada por el sello Saban Records, el 21 de abril de este año, Awake, el primer corte de este disco que contiene 8 temas originales del saxofonista tenor. Jerry Bergonzi, saxo tenor, Phil Grenadier, trompeta, Phil Grenadier, el hermano del bajista Larry Grenadier, Bruce Barth, al piano. Recuerdo que tengo un disquito de Barth como líder, sí me acuerdo, prometo para la semana que viene. Dave Santoro, contrabajo, Andrea Michelutti, batería. Algunas pequeñas anécdotas antes de despedirnos. Jerry Bergonzi, bueno, en algún momento fue comparado con, y todo el tiempo, ¿no?, con grandes saxofonistas tenores de todas las épocas. Pero en cierta ocasión, un periodista le pregunta al desaparecido Michael Brecker qué se sentía al ser considerado él, ¿no?, como el mejor saxofonista tenor del mundo. Y el malogrado Michael Brecker, fallecido hace algunos poquitos años, 3-4 años, contestó: no lo sé, pregúntenle a Bergonzi. En otra entrevista también periodística, el periodista le pregunta al propio Bergonzi, esta vez: tú te has descrito a ti mismo como un estudiante eterno. Sí, sí, soy un estudiante eterno, dice. Y esta actitud te ha convertido en uno de los saxofonistas más importantes del mundo, ¿no? Yo no sé si soy uno de los saxofonistas más importantes del mundo, pero yo soy un estudiante. Eso sí, estoy seguro. Yo le digo a mis estudiantes que la música es el maestro, la música es tan enorme que tú no la puedes poseer. Nos vamos hasta la semana que viene, en nuestra última salida del año 2015. Solito voy a estar, ojalá me acompañe alguno de los conocidos de siempre. Herbie se despidió ya en el día de hoy, no va a estar la semana que viene, para el cierre de este año. Jairo Amancio al comienzo del inicio de nuestro espacio en los controles. Nico Casiano completando la programación. Juan Carlos Preus en compañía de ustedes hasta este momento. Con Herbie Balati hasta hace un rato. Nos vamos hasta la semana que viene. Ojalá las hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.